Arrancamos el segundo bloque de la lucha que nos parió. Seguimos en la puerta del Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Mar del Plata. Se ríen porque hoy hablamos todo un rato largo y yo no había puesto poner grabar el grabador. Téngame un poco de paciencia, no la estoy pasando bien. Luro, entre Santiago y vamos a decirle a nuestros oyentes, como hay mucho milico, estamos rodeados de milico. Y aparte, de adentro nos sacan fotos y pasa el patrullero a cada 2 minutos, siendo que Mar del Plata tiene como unas particularidades. Estamos como que sentimos que en cualquier momento nos vayan a llevar en cana, ¿no? Entonces, se nos puso nervioso Monetti. Sí, no. Se olvidó de apretar el botonito. No apreté el botonito. Bueno, estábamos en Luro entre Santa Fe y Santiago. Acá a la vuelta en Santa Fe, casi no, en la esquina de Santa Fe y 25 de Mayo está el Polimodal de Arte. Un colegio que tiene muchas complicaciones a nivel edilicio, que funciona en un lugar no adecuado porque había un hotel históricamente y que lo adaptaron, para hacerlo funcionar como colegio. Lo cierto es que anteayer denunciaron que en lo que es el curso, el horario posterior a lo que es el polimodal, que es cuando funciona el IPA, el Instituto de Profesorado de Arte, se apostó en la puerta del mismo 2 efectivos de prefectura y empezaron a pedir identificación a cada una de las personas que entraban y salían. Alumnados, profesores, tanto es así que en esta bataola generada por las fuerzas federales represivas, cayó el director del colegio. Salió el director del colegio y le pidieron identificación al director del colegio, quien pidió explicaciones del motivo por el cual estaban haciendo eso. La respuesta de prefectura fue averiguación de identidad. Que tiene un aparato, ahora yo no lo conocía, un aparato como un celular, en donde escanean el documento nuevo y si es el viejo le ingresan el número y aparecerá, supongo yo, los datos y los no datos de cada uno de los integrantes de esas personas que están averiguando la identidad. Es lo que antes se le decía, cuando en la jerga se decía te tiran por informática. Ahí sale si tenés algún antecedente, etcétera. Lo que hay que denunciar es que esto es ilegal, que no se puede hacer. En todos los acuerdos de derechos humanos que ha habido desde la dictadura hasta acá, hay un montón de determinadas cosas que quedaron escritas en estos encuentros que se han hecho a nivel internacional, donde explica qué puede hacer las Fuerzas Armadas y de Seguridad y qué no puede hacer. La persecución de las personas, que es claramente lo que estuvieron haciendo a los estudiantes, en este caso en particular, es un delito. No se puede hacer y no se puede naturalizar. No está bien que lo naturalicemos, porque entonces vamos a terminar naturalizando, por ejemplo, que te bajen del colectivo y te palpen por todos lados. Y el que me escucha va a decir, pero eso pasa. Sí, pasa. Pero no se puede naturalizar porque eso es ilegal. No se puede hacer. No estamos en momentos de una dictadura, ni en un golpe de Estado, ni nada que se lo parezca. En realidad, lo que podríamos decir y que nos parece necesario es contextualizar el momento este que estamos viviendo para buscarle una identidad similar a otros momentos vividos. Y es cierto lo que dice Elio. Empezamos a naturalizar conductas y disciplinamientos que están mucho más emparentados a regímenes autoritarios que al sistema democrático. También es válido y es cierto decir que desde el primer día de gestión de la actual administración de gobierno puede plantearse de manera objetiva que todas las conductas institucionales, todas las decisiones de la administración de gobierno han sido de atropello y en todo caso como categoría menor de prepotencia institucional. Naturalizamos, pero por suerte hay reacción social y de distintos ámbitos, que todavía Milagro Sala no solo esté detenida en función de haber sido dictada una sentencia previa, porque en realidad no hubo ningún tipo de condena y permaneció detenida durante 18 meses. Lo que es más agravante, que el Tratado Superior Jerárquico, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya resolvió la cuestión y le fijó un tiempo al gobierno nacional para que la liberara. Este tiempo se cumplió hace 4 días y todavía siguen dando vueltas para la liberación. Y lo que es mucho más preocupante, mucho más serio, precisamente en este contexto que estamos recordando a los detenidos desaparecidos y al Estado genocida es que hoy el gobierno de Mauricio Macri, a través de una de sus fuerzas represivas, como la Gendarmería, se levantó a Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado no solo sigue sin aparecer, sino que además han camuflado la información, la han tergiversado, y lo que es peor, han hecho, digamos, han generado situaciones de simulacro mucho más perverso respecto al lugar donde estaría Santiago. Esto creemos que resulta necesario desactivarlo como naturalización. Esta es una tarea que tenemos que darnos. Perdón. En consecuencia con lo que está diciendo acá Juan, me parece que es importante decir, y nuestro análisis, vienen por todo. Pero cuando decimos que vienen por todo, principalmente vienen por los jóvenes. Atentan contra la juventud, porque es la juventud la que está dispuesta siempre a rebelarse, a organizarse y a salir a la calle. Claramente, la desaparición de Santiago Maldonado, las acciones que hicieron acá en el colegio de los chicos, cómo paran a los pibes y los bajan del colectivo como si estuviéramos en época militar, apuntan a que a nadie que sea joven se le ocurra organizarse, salir y luchar, porque ese es el mensaje que ellos quieren dar. Claramente están las palabras de Patricia Bullrich, lo dejó bien en claro. Ni siquiera este gobierno se toma el trabajo de tratar de enmascarar que vienen por todo. Ellos claramente están apuntando a los jóvenes, están apuntando a que los chicos se asusten y no se subleven, y que no salgan, y que no se organicen. Entonces, no permitamos que estas cosas pasen a ser parte de lo cotidiano, porque entonces, dentro de un mes, al paso que vamos, ya nos pasó con López, de alguna manera, ¿no? Empezamos siendo un montón y a los 6 meses ya no era nadie pidiendo por la aparición con vida de Jorge Julio López. Y durante todos estos años que había tanta cantidad de desaparecidos, ha ocurrido lo mismo. Se naturaliza y cada vez somos menos salimos a pedir por estos compañeros. Evidentemente la sociedad debe repensarse y debe observar para qué lado estamos yendo, qué es lo que estamos avalando cuando votamos estos gobiernos de la derecha, y cuáles van a ser los resultados inmediatos, ¿no? Porque en todas las familias tenemos jóvenes o chicos que van a ser jóvenes en muy poco tiempo y van a estar en las calles y su vida corre peligro. También me parece interesante poder poner en la mesa y en la discusión cuál va a ser la resultante, más allá también del resultado. Es decir, me parece que como pueblo nos debemos una resultante, que es la salida a la calle y el reclamo, en este caso, y el ejemplo, tiene que ver y pasa por Santiago Maldonado y serán algunos otros, y ojalá que no lo sean y que sea el último. Pero fueron, y en este momento el reclamo recae por Santiago Maldonado. Y me parece a mí que en el nombre de Santiago Maldonado, todos los desaparecidos en democracia, ¿no? En realidad, es decir, parecería como que hay dos ejes centrales en el análisis. Lo que entendemos que va a ser la segunda fase del accionar a partir de octubre por parte de la administración de gobierno, esto que hemos adelantado con respecto a la reforma laboral, la reforma previsional, que tiene que ver con lo estructural, y lo que tiene que ver con el disciplinamiento social, esta cuestión que afecta a la cotidianidad de nuestro funcionamiento. Es decir, esos son los dos ejes centrales que parecerían ser la próxima etapa de profundización del modelo macrista. Nos vamos a hacer una pausa, vamos a parar, vamos a escuchar algo de música, nos vamos a la pausa y volvemos enseguidita. Predadores de su libertad, los corruptos del diván, a hablan de lealtad. La princesa pinta bien, casi es una reina. Y del norte llegará a la gran ciudad. Carcelarios, dejen, déjenla crecer. Las luces no la van a cegar, ella sabe bien. Los amigos del campeón